los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Acá estamos de nuevo en el aire de La Mosquitera, Radio Comunitaria 88.1 del Dial, martes 9:10 de la mañana. ¿Y qué pasa a esta hora, Gaby? ¿Qué pasa? Que ya está acá con nosotros Viviana Aguilera para dar comienzo a la vida con los chicos. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Cómo andan, chicos, ustedes? Tato, Gaby, qué gusto volver a verlos porque sí. Hace un montón que no estamos juntos. Hace un montón que no te podía ni ver, dije, sí. Qué extrañado. No le digas así. Extrañado estar acá. Y bueno, a ver, por suerte puedo volver. Me están esperando, eso es muy bonito. Me siento muy esperada. Y espero que para algún oyente también haya... La secretaria está opinando algunas cosas por acá también. Espero que para algún oyente también... sea una espera y tenga algún interés esta columna, porque verdaderamente la hacemos con ilusión. Tato, la Gaby, todos los que están de operadores aquí, y Silvia, mi amiga, que todavía sigue en Brasil y que ya nos traerá noticias del congreso al que fue, porque seguramente va a aprender un montón de cosas y va a traer algunas novedades. Yo por mi parte hoy... No puedo dejar de hablar de algo que es personal, pero que genera muchas reflexiones sobre los chicos, ¿no? Y la vida con los chicos. En este tiempo que estuve ausente, me ha tocado, como generalmente nos toca a los que tenemos suerte de llegar a adultos mayores teniendo todavía madre o padre, me ha tocado el cuidado de la salud de mi mamá. Y llevarla al hospital y empezar a cuidarla. Y entonces han pasado un montón de cosas que me parece interesante de comentar aquí. Primero, un comentario muy breve sobre el sistema de la salud, que es verdad que está disponible para todos, pero ¿cómo hay que sufrirlo para poder beneficiarse con algo? Es decir... tiene esta cuota de sufrimiento para poder llegar a los beneficios. Pero de lo que yo quisiera hablar específicamente es de lo que sucede a nivel de un par de conceptos que tienen que ver con nuestros niños también. Y el primero es la observación, de la que tanto hablamos siempre. Y yo traía un par de anécdotas muy tragicómicas, si se quiere, ¿no? Porque... en la primera yo llegué a la guardia con esta mujer de 90 años, que es mi madre, que apenas podía moverse porque tenía una situación de un abdomen agudo y vieron los dolores de panza, como a uno lo dejan doblado en dos, que no podés hablar, no podés nada, pararte, nada. Y entonces entramos a la guardia y una doctora muy bella y joven me miró. Se dio vuelta para ver sus papeles en el escritorio y con la mano hizo unos golpes sobre la camilla. Tal como cuando uno le dice a un perro subite a una silla o a un gato, ¿viste? Ese gesto de claro. vení acá. Y yo, la verdad, me tenté porque digo, ¿estará esperando realmente que mi madre dé un salto y se deposite ahí arriba? O, entonces... cuando pudimos de alguna manera señalárselo, porque empezamos con mi hermano a forcejear con mi madre para subirla y que tenemos poca habilidad para hacerlo, bueno, vamos aprendiendo, pero ella se dio cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, facilitó la cosa. Pero esta cosa de la observación, que primero es como si hubiera una cortina frente a los ojos de la gente y después, de algunas maneras a veces logramos sensibilizar o a veces peleamos. Porque yo pensaba que el compromiso que me genera estar hablando aquí también hace que yo después no vaya y diga, pero doctora, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque bueno, hay una actitud que uno va cuidando, fomentando y haciendo crecer en uno para poder contársela a otros y compartirla con otros. Y esa coherencia me hizo no enojarme con la otra. La búsqueda de esa coherencia. Pero interesante. Entonces viene una señora que tenía que llevarnos al shock room, le dicen, ¿no? Donde se hacen las primeras atenciones. Uh-huh. Y entonces me mira a mí, que no era la enferma, y me dice, vamos. Y partió caminando a una velocidad promedio, diría yo, de 5 kilómetros por hora. Y desapareció en una curva del pasillo y luego en una segunda curva y ya no la vimos más. Porque no miró a la persona enferma que tenía que ir caminando. Claro. Miró al otro. Y yo pensaba, cuando uno va al sistema de salud con los niños, ¿cómo esto es así? ¿Cómo los profesionales hablan con los padres, se mueven a las velocidades de los padres y los padres corremos, ¿no?, atrás y nos ponemos en situación y levantamos, lo bajamos a los chicos? Pero al chico, la mirada para ver qué puede, qué no puede, qué le, a ver, para conectarse, esa casi no está, ¿no? Entonces, me parece que lo que quisiera transmitir yo hoy tiene que ver con justamente cómo la mirada sobre los chicos se proyecta en una mirada social sobre todos los demás y los diferentes. Los que pueden, diferente. Los que pueden, otras cosas. Los que ya no pueden, algunas que nosotros podemos. Entonces es muy transformador porque se puede volcar sobre cualquier edad. Yo hace mucho trabajé en la Casa Cuna, en una capacitación, y me acuerdo que la discusión de muchas de las cuidadoras era, bueno, pero a mí no me toca la sala de bebés. ¿Por qué tengo que hacer esta capacitación yo? Y entonces invité a una amiga muy querida, cuyo padre empezó a padecer Alzheimer. Y este señor vivía los dos en el mismo, digamos, en el mismo terreno, cada uno en su casa. Ella tenía un departamentito, vivía sola, y el papá en la casa familiar de toda la vida, solo. Ya viudo, cuando empezó a padecer esta enfermedad, empezaron a pasar cosas muy preocupantes e incómodas, ¿no? Por ejemplo, esto de abrir el gas, que es muy típico de los ancianos. Que quieren manejar algún artefacto que antes les era familiar y ya no, y se olvidan y lo dejan y estas cosas. Entonces, mi amiga me decía, todo lo que yo he aprendido con los niños me ha servido tanto para cuidar a mi papá. Porque ¿cómo pone un límite uno a algo peligroso cuando un niño es chico? Y quita ese objeto que es peligroso. ¿Para qué estar diciendo no todo el tiempo con alguien que no está capacitado? Por la razón que sea, edad muy temprana, o una dificultad como esta que estoy mencionando del papá, que no entiende ese límite, no tiene razón de ser ese límite. Entonces va a incurrir de nuevo en esta falta y nos vamos a enojar y vamos a entrar en un circuito de molestias, de incomodidades, de enojos, de prohibiciones, de gritos, de malestar, cuando no es necesario. En esa casa se pudo hacer, porque el departamento de ella estaba atrás, se sacó la cocina. No había cocina, no había discusión por la cocina. Claro. Si total, él no iba a cocinar. Y otra cosa que le pasó fue empezar a tener los primeros síntomas de incontinencia urinaria. Y entonces él se podía dar cuenta que tenía ganas de ir al baño, pero no llegaba. Como cuando los niños están con los pañales, ¿no? Y de que los dejan, que no los dejan. Y entonces ella, ¿qué hizo? Puso botellas de cuello bien ancho por muchos lugares de la casa, de modo que cuando él sintiera que le venían las ganas y ya no tenía la agilidad para llegar hasta el baño, pudiera evacuar y no se sintiera humillado de haberse mojado la ropa, no se sintiera humillado porque en ese momento él todavía no quería usar pañales, lo sentía como una regresión muy, muy así, muy humillante para él, y se resistía, y bueno, y se resolvía todo el problema de la higiene. Entonces, yo lo que quería hoy, justamente en esta columna, es resaltar la proyección que tiene lo que nosotros estamos proponiendo para los niños como un factor de cambio social, un factor de transformación social. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, esas palabras mágicas, el por favor y el gracias, ¿no? Y que les enseñamos a los chicos a decirlas y decir, ¿no dijiste la palabra mágica? Las decimos nosotros. Porque los chicos aprenden lo que ven, aprenden de nuestro ejemplo, aprenden de lo que oyen. Hay un libro que dice que los chicos tocan como son tocados. Y cuando uno ve en la calle los chicos empujándose, tirándose el pelo o pegándose una especie de cachetada que quiere ser cariñosa pero no logra transmitir el afecto amable, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tocado? ¿Por qué toca de ese modo? Entonces, pensar estas cosas, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo nos tocamos, cómo nos acariciamos. Los cuerpos de los viejos también son cuerpos no tocados por mucho tiempo. Si perdieron a sus amores hace mucho, si no existe en la familia el hábito del abrazo, de la cercanía corporal, de poner las sillitas pegaditas para ver la tele, de darse la mano, de rozar con una caricia cuando uno da un mate o lo recibe, son cuerpos no tocados. Y a mí me traía a la mente una frase de un libro que decía que la carne nace bajo la caricia. O sea, que el cuerpo de un bebé se hace cuerpo cuando hay alguna mano que lo toca suavemente, ¿no? Y esto aparece como un instinto de los mamíferos de sostener con suavidad, de acunar. Y esta carne vuelve a tener vida y a tener luz cuando a los viejos los tocamos de nuevo para un masaje, aunque sea, ¿no? Entonces, bien, eso es la columna de hoy, Tato. Mucho aprendizaje para mí en estos tiempos. Muy bonita vida. Me quedé enganchado con el sistema de salud que nos indica que somos un número y así somos tratados. Bueno, mira, una de las, porque yo venía así ordenando mi cabeza, pero yo dije que quería decir dos cosas y una dije la observación y la otra fue la comunicación. ¿Podés creer, Tato, que venga un cirujano amoroso, un muchacho joven, muy amoroso conmigo? Y la mira a mi madre y le dice, Alonso, le voy a poner una inyección. Sí. Y yo, viste, me le acerqué al oído y le digo, se llama Ángela. Claro. Nadie le dice Alonso. Pero eso era de la escuela de antes, claro. Y espero que no de la escuela de ahora, y era de servicio militar. Uh-huh. Soldado Rodríguez, venga para acá. La humanidad tiene otra cercanía afectiva para tratarse. Uh-huh. Exactamente. Y en esto pensaba, una cosa que vos insististe mucho es en cómo pensamos y cómo nos miramos y cómo miramos, en este caso a los mayores o a los niños, pero cómo nos miramos nosotros y nosotros mismos nos miramos a nosotros como que no somos un número y como que tenemos deseos y necesidades y entonces podemos así descubrir, a partir de descubrir nuestros propios deseos y necesidades, poder descubrir el respeto hacia un bebé que también tiene deseos y necesidades. Así es. Digo yo, me... ¿Y cuánto depende? Yo he experimentado aquellas sensaciones de mi primera maternidad. Y esta cosa de estar muy pendiente y decir, ay, antes de desayunar uno, ir a ver si despertó, si esto, si el otro. El cuidado del cuerpo, cada partecita del cuerpo, ¿no? Y que esté limpia, y que esté en condiciones, y que esté cómoda, y que esté suave la piel. Y las cosas de la maternidad esa dedicada. Y lo he disfrutado enormemente. Y pensaba también cuántas veces yo estuve fastidiada cuando un chico no quería dormir y yo sí quería dormir. Y yo pensaba, si me pasa esto con un adulto, lo percibe. Percibirá que no quiero más, es decir, cuidarlo en este rato. Y los niños, claro, lo habrá percibido. Claro. Ay, me quería morir. La verdad que me generó mucha culpa, si se quiere. Bueno, uno, a ver, hace lo que puede cuando le toca hacerlo. Pero como dice una maestra mía, uno hizo lo que pudo en la vida, hizo lo que sabía y dejó de hacer lo que no sabía. Pero ahora que sabe, Ahora que sabe, ya tiene una obligación diferente. Y creo que es así. Ya no hay justificativo. Claro. Si ya se dio cuenta, que se haga responsable. Sí. Claro, hay cosas que alegar inocencia no te salva del delito. Exacto. Si ya te diste cuenta, ya lo viviste, ya lo pasaste, ya no puedes decir, no. Ya está. Ya está. Ya ahí diste un paso, te claro. humanizaste, está muy bueno, pero hacete responsable. Claro, claro. Esta película ya la vi, así que ya sabes que el asesino del mayordomo no puede decir, ah, yo no sabía, yo creía que era el secretario. Exactamente. Bueno, así que eso les traigo. ¿Qué otra cosa vas a decir? Nada, nada. No. ¿Cómo voy a decir que no? No, me reservo mi opinión para la próxima. Para la próxima, va a estar pensando en el sistema de salud. Que se agarre el sistema de salud para el martes. Sí, terrible, terrible el sistema de salud. Pero también hay que decir que todos hacemos lo que podemos dentro de cada sistema. Claro. Y yo debo decir que el sistema se presenta como una pared insensible, pero que la gente se está resguardando como puede, de mucho sufrimiento que le genera también el sistema a ellos, a los trabajadores, ¿no? Y a mí me tocó estar muchos días, para mí muchos, hay gente que está años, pero para mí fueron muchos, y uno ve cómo se va ablandando, y cómo se de repente ya tenés nombre, y de repente ya se acuerdan y te dicen, de repente, ¡ay, te cortaste el pelo! Y cómo sí se recupera la afectividad, ¿no? Ahí adentro entre las personas. Pero es un sistema doloroso. Exactamente. Claro, y que es muy frío sobrevivir ahí, ¿no? Es bravo. Muy difícil. Es bravo. Seguro, por eso, dejar de ser un número uno mismo y poder lograr de que todos dejemos de ser números y seamos todos Carlitos, Pedros o Marías. Y pedirlo bien, porque la gente inevitablemente guarda la médula esta amorosa. La guardamos, porque está en nuestra especie. Entonces, si uno se enoja porque le dicen las cosas como no quisiera escucharlas, bueno, tiene también una reacción de enojo. Pero si uno dice con amor algo, el otro inmediatamente muestra también esa faceta amorosa. Como dos que llegan a una esquina, se tocan bocina y se insultan, y si el que se equivocó, en vez de insultar, dice, oh, perdón, levanta los bracitos diciendo, y hace gesto, el enojado hace, bueno, está bien, anda. Sos humano, te podés equivocar. Claro. Está bien, es así. Y se ablandan y no hay pelea, sino si reaccionan mal los dos, terminan rompiéndose los faroles del auto. Tal cual. Bueno. Vivi, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de todo esto tan sensible para mí hoy. 11 grados, una décima. Una décima. Una, 11.1. Claro, o sea, es el triple uno sería. Claro. Eso hace la diferencia. Hacen 11 grados. No, hacen más de 11 grados. Claro, es un poquito más. Claro. Sube la temperatura acá en La Mosquitera. Exactamente. Y con la música que vamos a poner, ¿sabe qué? La temperatura, ¿dónde se va? ¡Ja! Impresionante. Escucha qué música. Rodeado de amigos, pasa un avión y se le cae un martillo, me da en la cabeza y acaba con la fiesta. Me siento confundido, ¿cómo es posible? Un maldito martillo desde un avión. Abro un ojo y se mete la luz como un pirata que grita al abordaje. Está el despertador a full con su taladro, son las 6:30 en la realidad. Ojos para huir al paraíso, regresar es imposible, ya se evaporó. No quiero ni moverme, la cama está muy rica, son las 6:35 en la realidad. Oigo un grito, es hora de levantarse, son las 6:40 en la realidad. Asomo un pie debajo de la colcha, apoyo el otro en el piso congelado. Me pesa la cabeza, me pesa todo el cuerpo, son las 7:15 en la realidad. Pa, pa, pa, pa.